Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre la primera elección sindical en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que tuvo su instancia local. En la víspera de la jornada electoral que tenía una única lista, Omar Grillo, trabajador de la Economía Popular e integrante de la Dignidad Confluencia Capilla del Monte, analizó el contexto de esta jornada y la situación de la economía regional. Nosotros estamos ahí, justamente estamos en víspera de una reunión nacional para poder analizar un poquito todo y bueno, estamos como expectantes, ¿no? De lo que, si bien, digamos, tenemos como una previsión de lo que va a suceder, porque incluso ya fue anunciado y porque vemos, digamos, el carácter que está tomando esta gestión de gobierno nacional con la incorporación de, digamos, de una base de gestión de Mauricio Macri, ¿no? Y de, bueno, y lo que todo eso significa con la visita ahora de Milei a Estados Unidos y al FMI, bueno, y ya vemos el carácter que va a tomar esto. La elección de autoridades en la UTEP se realizó con lista de unidad y representa un gran paso en el fortalecimiento de la herramienta gremial. En concreto, también representa la renovación de la conducción de Esteban Gringo Castro y la designación de Alejandro Gramajo como secretario general. En el caso de Punilla, Grillo dio precisiones del crecimiento territorial de la organización en la región. Se ha llevado un proceso de afiliación muy importante para, digamos, la conformación del primer sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Hay más de 420.000 compañeros y compañeras que se han afiliado a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.